tu llanto. De tu llanto. Espero el agua de tu llanto, de tu llanto, de tu llanto, de tu llanto, de tu llanto, de tu llanto.